El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Los campos fueron arrasados, hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Ándale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, trigésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos universitarios! Sí, cabrones, nos acaba de llegar la información de 30, más de 30 vacantes que se han generado en la Universidad Tecnológica de Virginia. Si quieren aprovecharlas, sí que sí, porque quieren todo el mundo. ¡Cabrones! ¡Sale, güey! ¡Estamos muy enfermos realmente! ¡Sí que sí, cabrón! Pedo. Bueno, ya saben, todos los titulares, la masacre. Las vacantes son súper económicas, Sí, sí, las pueden tomar, pero esperen que limpiemos. Bueno, así está. Si siembras muchas armas en el seno de una sociedad, estas tarde o temprano se disparan. Sí que sí. Y son cosas que pasan. Me impresionó las declaraciones de un estudiante palestino. ¿Sale? Que decía, yo me estudié en Palestina, me estudié en la Franja de Gaza. Estuve en lugares complicadísimos. Estuve en Sudamérica, sí. Hice mi doctorado en Colombia, pasé por El Salvador, vengo aquí, es que es un paraíso de la seguridad. Sé que sí. Y a la mierda, cabrones. Bueno, así estamos. Vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. No, espere, que tenemos las declaraciones. Sí, las declaraciones. Estas son las declaraciones exclusivas para la nave María Tijuana. Declaraciones del presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, cuando le informaron que no se trató de un atentado terrorista. ¡Qué mierda! Sí, presidente. Sí, ¿qué se le va a hacer? Se trató todo lo posible. Se trató de hacer. Pero no. Él preguntaba. No. ¿Y tenía el Corán en la mano el que entró con no, él? No. Tenía dos armas. Sí, tenía aspecto de latino que no era oriental. No oriental. Sí, y no tenemos. No fue un atentado terrorista. No. Bueno, ahí está. Luego el señor presidente de los Estados Unidos salió a hablar, como siempre. Sí. Y creo que utilizó el mismo discurso que para las Torres Gemelas. Y el mismo discurso. Póngale. Sí. Estamos todos con los familiares. Orando. Bob Say the Queen y todas esas cosas. Orando. Dios nos concentramos y esas cosas. Bueno, esa es la sociedad que generamos. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sé que soy el capitán. Y por eso se tomar una vacante. Hace años que no pisa una universidad. No, señoras y señores, vamos a presentar ahora. Verificamos justamente la lista de desintegrados estudiantes en el gabacho. Y ninguno está en la Universidad de Virginia, en la Tecnológica. No. Hemos tenido suerte. Muchos ingenieros, sí, hemos sido afortunados, ¿no? Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda. Sé que sí, Mudita. ¿Tú quieres tomar una vacante? ¡Wow! No. No está para vacante tampoco. No vacancy. Damas y caballeros, presentaremos un movimiento sensual. Algo digo para romper este clima pesado, ¿no? ¡Ahí está! Bien por ella, cabrones. Ahí está el futuro de la nación. Señoras y señoras y señores, sí, ya va, cabrón, al tiempo. ¿Tú quieres tomar una vacante? No, porque él con los ingenieros tecnológicos, todo el pedo y esas cosas. Sí, bueno, Mico, está bien. Damas y caballeros, con ustedes, al técnico a cargo de Sergio Ángeles, Mico. Sé que sí, mentando madres. Mira, Mico, si te salía por sorteo una vacante. Claro, güey. Está bien que está chaparro, está igualmente. Jodido. Agáchense y cúbranse. Ustedes saben que ni bien entran al territorio gabacho, agáchense y cúbranse. Quieren todo el mundo, Quieren todo el mundo, damas y caballeros. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa aumenta los niveles de dopamina en la corteza prefrontal. Suministrado en dosis inadecuadas puede causar ansiedad, alteración del sistema nervioso e insomnio. Para evitar riesgos, recomendamos apagar el aparato y lavar con abundante agua la zona afectada. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. y creemos y sostenemos que la base de todos estos acontecimientos, los culpables son grupos como Marilyn Manson, Judas Priest, Iron Maiden, seguramente. AC/DC, y también y repudiamos, y los nuevos juegos Rammstein. En red, Rammstein, los nuevos juegos en red, sí, y los programas de radio que eran así, iguales. Nosotros, por ejemplo, permitimos que la gente se descargue. Aquí tenemos un ejemplo de Yacid y Huachín de Tarija, Bolivia. ¿Cómo está? Que dice, yo mataría a Doña Lili, la directora de mi colegio. Pero llega acá, descarga. ¿Qué música escucha? Y después no le da por andar aventando granadas por las ventanas del colegio. Claro, pues, porque el güey ya descargó. Ya se siente de buena manera. Ahí está. Y dice que Huachín se culiaría a las hijas de 18 a 23 años de la directora. Pero es bueno, es gente que ya está tranquilizada. Señoras y señores, estamos de cumpleaños. Vamos a los bonetes, al pastel, todo lo pertinente para celebrar el cumpleaños del Mucho de Campeche. ¡Ja, grande Mucho! Cabrones, el programa 1330 mencionaron los programas desintegrados en Acceso a Radio y se olvidaron de HPM, de Atenea. ¡Jueputa! Bueno, por cierto, hoy es mi cumpleaños. Disculpe, Atenea. ¿Pero qué? ¿Su programa? Pero él lo escucha. Él es fan de HPM. Está bien. Y escucha Atenea y escucha y nosotros también. Muy pero bien. Yo no la conozco, Atenea.com.mx. Yo sí la conozco. Me la conozco, Atenea. ¿Y qué tal? Y una diosa del Olimpo, Atenea, imagínense. Bueno, hoy es mi cumpleaños, 21 años, o sea que llevo 4 años escuchando el programa. Así que quiero que los cumpla feliz versión anime. Bueno, además, después de un año en reposo por un accidente de auto en el que me jodí los ligamentos, me inflé como una pelota de playa. Yo puedo regresar al gym, sí, por si no lo sabían, yo levantaba pesas y hacía kickboxing. Pero tenga cuidado, porque cuando uno vuelve al gimnasio después de mucho tiempo, lo más probable es que se madree. Se vuelve a lesionar. Sí. Es un hecho. Por eso ahora no me anoté en kickboxing. Ah, muy bien. Ya muy no bien, soy un no descargo con el kickboxing. Ahora puedo regresar a mi rutina normal. Pero por X razón terminé haciendo spinning en un gimnasio de pura vieja. Lo cual no sería tan malo si yo no midiera 1.80 y pesara 96 kilos y fuera de barba. O sea, las máquinas parecen juguetitos. Claro, me subo a la cinta y hago pipi pipi pipi. Y las viejas me observan como diciendo, el auténtico pie grande ha venido a hacer gimnasia con nosotras. No sé, parecen todos jueguitos. En una ni siquiera entro. Y bueno, no me madreo con nadie. Haga fuerza, tiene que entrar. Que me hace sentir tan nena todo eso. Ay, qué chido. Bueno, lo detesto. Lo más rescatable es que va a un fisioterapeuta de muy buen ver. Y él enseguida levanta la mano. Chéquese. ¿Dónde está el fisioterapeuta? Ahí voy y se va con el fisioterapeuta, aunque no entre en las máquinas. Versión de feliz cumpleaños anime para el Muche. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas Muche. Que los cumplas feliz. ¡Feliz cumpleaños, cabrón! Ahora, yo no entiendo una cosa, Lagarto. ¿Qué tuvo de anime la versión que exigió justamente el Muche? ¡Hola, amigos! ¡No me vieron! ¡Sí, pinche muñeco de la tele! Yo estaba aquí saludando con mis manitas. Usted está saludando, claro, güey. Bueno, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Adiós, pinche muñeco de la tele! ¡Adiós! ¡Y recuérdeme por siempre! ¿Qué tal, desintegrados? Reportándose aquí el Vishnu de Juliaca, Perú. ¡Hola, Vishnu! Pero Capitán Vinilo, ese vete al carajo, me dijo la otra vez, me llegó al alma, ¿me lo puede repetir? Se lo avisé. Bueno, se lo había pedido capitán. Antes, pero aquí ya empezaron las labores. No, está bien, Capitán. Aquí ya empezaron las labores de la universidad. Sí. No, y bueno, y ya me dejaron un chingo de trabajos en manuscrito y no había tiempo ni de rascarse los huevos. Y nos dijeron lo que escribir del mico sería lo que para ustedes y no sé qué. Bueno, yo les había escrito que ustedes son unos negreros, o sea, esclavizadores del mico, pero no creo, ustedes deben tratarlo bien. Él está engordando y se está poniendo como un cerdo. Está muy gordo. No y yo y ya no era un mico, en fin. Pero les tengo un canje. En vez de poner la otra mejilla, ¿por qué mejor no ponen un seno, una nalga de la muda, que creo que les sobra, desintegrados? Aquí en la universidad hay una tradición que en la mayoría de las universidades hay, pero en la mía, al cachimbo se le pela la cabeza, pero no en una ceremonia, sino como en una granja se coge a un cachimbo y se le pela la misma oveja o carnero, y a las mujeres se le tiñe el cabello con ocre o demás cosas como cemento y eso, y todo material de revestimiento. Qué chido, la vieja revestida. La cabeza de cemento. Tápate los ojitos, por favor, le dicen a la vieja, y sale con el casco adosado. Dice, bueno, ya les contaré cómo lo hicimos. Pero, ¿cómo es esto para los que entran a la universidad? Dentro de la universidad, hay los 3.000 nuevos alumnos de la universidad. Sé que sé. Hay que usar cemento para todo eso, ¿no? Dale, güey. Dice, bueno, cuestión que esa es. Qué mala suerte entrar a la universidad. Sí, sí, verdaderamente. Realmente, hoy en día es una mala suerte. Estamos aprendiendo que mejor alejarse de las universidades lo más posible, sé. ¿No? Estudiar en su casa a través de internet. Ojalá, sí. Bueno, ojalá se le, me dejen como cámara para grabarlo y enviarlo a la nave. Postdata, un desintegrado envió un mensaje diciendo que cómo era la vida de un conejo, pero bueno, no presté demasiada atención cuando empieza esa mentalidad de revolución y todo eso. Lo pregunto porque mi hermana se compró unos conejos y no sé si tenerlos en una especie de campo de concentración prohibidos, que no se toquen, que no sé, o si no, conejos libres todo el tiempo. El conejo nació para ser libre. Para ser libre. Y si usted se compró unos conejos, sexo todo el tiempo, si no, no es un conejo. Lógicamente, es apenas una cosa peluda viviente. Póngale. Así que libertad los conejos. Hace varios años, Marlis trajo 4 o 5 licaones. Se reprodujeron y ahora son 40. Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego, y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre... Palomita Forti desde Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica, llega gritando: Tarantino, chinga a tu madre. Palomita. Sí, porque bueno, ¿qué pasó, Palomita? Como algunos sabrán, si es que vieron Grindhouse, la última película de Tarantino, y el otro director, K, nadie se acuerda su nombre, el puto usó mi nick y mi personalidad, Palomita. Y su personalidad. Y la personalidad de Palomita. Es que Palomita, tienes una personalidad muy Tarantino. Sí, convengamos, Palomita, que si yo fuese Tarantino y ya he hecho Pulp Fiction y ya he hecho todas las películas posibles, voy en búsqueda de una personalidad que ajuste con mis películas. Y es la suya. Dice: chingue a su madre, Tarantino. Entre otras cosas, después de muchas búsquedas. Dale juicio, Palomita, dale juicio. En eso estoy, pero ahora estoy sola, triste y muy contenta. ¿Qué le pasó? Porque las cosas del amor. Las cosas sí, ustedes verán. En otro orden de cosas, después de muchas búsquedas, por fin he encontrado a alguien. Como no sabrán, pero yo me siento muy sola, triste y muy contenta aquí en Búfalo. Así que he tratado de encontrar a alguien como para pasar el tiempo. Siempre. Obvio, he encontrado un chingo de personas, pero de las cuales todos, excepto el pinga con carro, todos se van, se van. Joffrey... ¿El pinga con carro queda? El pinga con carro queda. Sí. Es como es donde se sostiene el universo palomiteril. Sí. Pero el resto se va. Joffrey se va a Singapur. Bob se va a Texas. Alex, el colombiano que se quiere desintegrar, pero yo no lo dejo y gracias a Mac tampoco puede, se quiere ir a Washington D.C. Pero a lo mucho sí se queda. El sábado pasado conocí este gringuito irlandés nativo de Búfalo, llamado Edward. Más conocido como Eddie, y es de lo más chistoso, que a mí me encanta jugar, pero en este caso, sí le voy firme, ¿eh? Así que de repente, muy pronto, me ponga novio. ¡Oh! Será un acontecimiento increíble. Será un acontecimiento de esos. Iremos que nosotros al bar para celebrar. Al bar para celebrar, porque será una peruana residente en Búfalo, con un nativo de Búfalo, descendiente de irlandeses, que celebra el San Patricio. Sí. Y celebramos. Cásate, Palomita, cásate. El Señor de los Milagros y San Patricio es una cosa maravillosa. Cásate, Palomita, que queremos lanzar arroz. Milan de Garkler. Raúl Milan. Estaba barriendo mi hogar bien tranquilo mientras escuchaba el programa, como hago siempre los días domingo. Era la emisión 1329 específicamente, y me reí de los niños ingleses, de la anécdota de Rommel y la guitarra que pasaba de mano en mano cuando llegaba la policía, y así. Entonces empezaron a leer el mensaje de Cool Hero, y me tuve que detener para hacer un descargo aquí. Cool Hero, a ti te hablo. Eres por lo menos despreciable. Tuviste el poder y te aprovechaste de él para cagar a los otros. Eres como las gordas de la burocracia. No solo eso, sino que además de joder con dolo, te jactas de ello. Está bien pedorra tu concepción de resistencia. ¡Qué tipo ordinario! Bueno, en otro orden, recordemos que sí. Cool Hero fue el que madrió la tocata de reggaetón, si es que se llama tocata, y que había puesto mal la fecha en el anuncio, y los reggaetoneros llegaron al estadio. No fue ayer. Bueno, cuestión que qué tipo ordinario, dice Milan de Garque. Indignado. En otro tenor, es el primer mensaje que mando en esta nueva temporada. Mico, la página te quedó machín, socio. El programa es lo mismo, ¿no? Igual de bueno de siempre. Les mando saludos, besos, abrazos a papachos y pechiscos en las nalgas a los cinco tripulantes desde Hermosillo, Sonora, México. Se despide Milan de Garque, que escucha a los Talking Heads y después sigue al residente de la calle 13. Sí. Yeah, dice, aquí está la onda. Y nos marca como una especie de imagen. Lo que es su lista, su playlist. Y a nosotros nos vale verga lo que es la playlist de cada uno. Es la playlist de cada uno y es lo más. Cada uno hace un culo lo más, playlist. Claro, es lo más íntimo que hay. Pero nos alegra mucho de que estemos primeros en la playlist de Garkeler. Y que luego de nosotros venga Lily Allen, que es una vieja que nos cae bien. Un abrazo para Milan de Garkeler. Hola, cabrones, aquí la extremadamente feo reportándose desde el DF mexicano. Hola, extremadamente feo. Pues estuve investigando sobre la vida de los loros. Ajá. Bueno, los resultados, según especies, fueron los siguientes. Ah, qué bueno, investigó y llegó a un resultado. Llegó un resultado, sí. Y aquí... Yo generalmente investigo y no llegó nada, sí. Mire, el Amazonas, el loro amazónico, que es como un lorazo. Sí. Tiempo de vida hasta 60 años. Lordazo. Lordazo, 60 años le dura un amazónico. Es importante. Años. Las ninfas, que son más pequeños, sí. 25 años. 25. Las cotorras. Al lado de 60 es poco. Sí, es poco. Las cotorras hasta 25 años, que son un lorito más pequeño. Sí. Bastante. Y el guacamayo, cabrones. Tengan en cuenta esto, anótenlo. Fíjense, sí. Si ustedes quieren tener una mascota eterna, vayan en búsqueda del guacamayo. El guacamayo tiene 100 años de promedio de vida. Dale, güey. Con todos sus colores, con todo su tamaño, con toda su mamada. La neta, 100 años. El guacamayo no habla igualmente, pero es muy vistoso, muy bien, de colores y muy todo. Si hablara el guacamayo, no. Imagine que a los 90 ya empieza a decir mamadas. No, pues contaría muchas cosas. Sí, ¿no? Además confunde, claro. No, está mejor así que no hable. 100 años de historia en un guacamayo, por eso la naturaleza es sabia y a los que viven tanto tiempo no les da la capacidad de hablar, salvo al hombre. Dice, bueno, el guacamayo hasta 100 años. Cabe destacar que el tiempo de vida de los loros es bastante con respecto a la mayoría de las aves. Además de que el tiempo de vida se reduce considerablemente cuando el loro está en libertad. Porque el loro en libertad tiene riesgos. El loro esclavizado dentro de una jaula. Sí, que le viene un monstruo, póngale. Claro, entonces al loro le queda la elección. O vivo 15 años feliz, en libertad, feliz, en mi hábitat, feliz, haciendo mis alegrías, o vivo unos 100 años de mierda en una jaula con una vieja chota que me sirve el té a las 5 de la tarde y me dice, a ver, el lorito va a hablar o no va a hablar. No, pinche vieja, soy un guacamayo, nada más soy colorido, vivo como 100 años y voy a tener que soportar hasta sus nietas, hija de tu pinche madre. Eso es lo que piensa un guacamayo, luego de los estudios que el extremadamente feo ha realizado. Bueno, se despide el extremadamente feo, ahora en el DF mexicano. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy María Fernanda de Tucumán. Hola, María Fernanda. ¿Cómo les va? Miren, a mí me encantaría que me manden un chinga a su madre al Perovich, el gobernador de Tucumán. Sí. Por obligar a todos a dormir a las 4 de la mañana. En realidad no es el gobernador que va casa por casa de cada tucumano. Los obliga a decir, ¡una, duérmase! No, en realidad... ¿Usted está despierto? Es una nueva ley que a las 4 de la mañana no puede haber nadie. Sí. ¿No? Una especie de toque de queda de la época militar. Adolfo está borracho a esa hora, así que debe estar dormido. Sí, al Adolfo le vale verga, en realidad, bueno, pero no está... Pero al Adolfo, cuando se entera de estas cosas que le restringe la libertad, por más que salga, se rasca los huevos y dice, ¡ah, puto! Y esas cosas. Así que, ¿por qué no sé? Que se haga inflar el dictador de los GTS. Dice, besos María Fernanda, que tenía muchas actividades luego de las 4 de la mañana. Sí que sí. Y se le ven restringidas por una pinche ley. ¿Pero que cómo no es? Sabemos todos tienen que dormir a las 4. Y si sufre de insomnio. Y si trabaja de noche, está chingón, güey. Claro, no, para trabajar sí. Piense los que trabajan de noche, no. 4 de la mañana, Perovich me dijo que me tengo que ir a la mierda. No, pero esto rige para bares, pubs. De lugares de entretenimiento, cabarets y demás antros. Señoras y señores, ¿a llega... los que concurre él también? También, pues justamente. Raro, sí. Llega el Adolfo de Tucumán. Ah, la venía escuchando a María Fernanda, paisana mía, y sí, es verdad. Bueno, ahora resulta que estaba estudiando en casa de un compañero, viernes 2 de la mañana. Viernes 2 de la mañana se puede. Después, usted tiene un parcial, algo, está estudiando, tiene que terminar. Sí, es 4 de la mañana. 4 de la mañana, taza, cada uno a su casa, ¿no? Bueno, viernes 2 de la mañana, después de mucho estudio, hicimos un break en perfecto tucumano básico. Sí, mirá los dos, hacemos un break, y sí, hicimos un break. Y la diosa de la fortuna me hizo el encargado de ir a comprar las provisiones. Una bolsa grande de papas fritas, una bebida cola de 3 litros y una tira de café aspirina. ¿Cuándo va a terminar de venir de a tantos litros la gaseosa? Sé. Necesitas gente que te ayude para trasladar una de 3 litros. Claro, bueno, ¿me pueden ayudar para llevar esto? Claro, y una tira de aspirinas. Dice, crucé al kiosco de enfrente de los estantes, agarré mis cositas y cuando estaba por pagar entraron dos rubias divinas. Onda hippie, lo que connotaba su nacionalidad. Las rubias divinas argentinas son re cosmopolitan y estas venían como mochileras, medias sucias y esas cosas. Se acercaron al vaguito que atiende el kiosco y con mucho esfuerzo una de ellas trató de decir que quería con su de su boca rosa salió algo de español. Mientras que el kiosquero la miraba con cara de ¿qué? ¿Lo qué? Aquí intervino la otra y dijo, déjame que yo domino el español. ¡Cerveza! ¡Cerveza! Le dice, el kiosquero. Cerveza, sí. Sí, el kiosquero. Sí, eres muy bella. El kiosquero le decía que no podía venderles. Porque no solo luego de las 4 de la mañana no se puede. Oh. Luego de las 12 de la noche no se puede vender alcohol. Pero qué mierda. Estamos, sí, dice, pasé que por putas leyes del feudo tucumano, los kioscos no pueden vender alcohol después de las 12 y media de la noche. Yo estaba aquí esperando que me cobraran paradito detrás, con sueño, idiota, y pensando en la falta de solicitud de las partes para que el Estado actúe coercitivamente en el desenvolvimiento del tipo penal. Y bueno, resulta que le digo al kiosquero, chango, cobrales en euros. Las minas me miraron y dijeron, sí, euros. Parece que estaban locas por chupar las minas. Así que les pregunté, how much you can pay me Frank Aerosmith euros? Que, ¿cuánto está dispuesto a pagar en euros por una chela? Por una noche con Aerosmith. Y ellas me dijeron, siete euros. Yo le dije, las minas estaban dispuestas a pagar 24 pesos argentinos por cada cerveza que vale 2 pesos con 70. ¡Bah! ¡El negocio de aquellos! Pero el afeminado kiosquero me dijo, no. De mal pero, modo le dije, ¿usted no tenía cerveza en su casa? No, él estaba haciendo de negociador. Y claro, no, Adolfo, se perdió usted el negocio. Pero también. Qué lento. Era el momento, sí, de decir, chicas, come with me. Aquí hay un bar place. Abierto. De mal modo le dije entonces, cobrame, sos muy boludo. Me cobró, me fui enojado, idiota, comiendo papas fritas. El Adolfo, puta madre, hay gente que tiene el negocio delante y se lo pierde. En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que el amigo del juez. Se abren las puertas de un mundo de héroes que convocan multitudes. Un planeta de leyenda, un laberinto de cíclopes despiadados y ninfas virtuosas, destrezas físicas fabulosas y momentos de gloria efímera. Y en la cima del conocimiento, un ser dispuesto a todo, dispuesto a desenmascarar, a poner en duda las reglas, a mostrar el lado oscuro del juego, a destrozar las redes y romper las pelotas. Sí, caballeros, con ustedes el hombre que más sabe de deportes en el mundo. Él es Eliomar Tecolote de Boa. ¿Cómo está, viejo? ¿Cómo está, Roberto? No sé qué Roberto, él sé. Bien. Ustedes saben que la vida de un periodista es como que tiene que tener muchos lugares. Sí, hoy está aquí, mañana está allá, ya sabemos. Eliomar, y yo tengo muchas preguntas personales respecto al gol. Ah, yo también tengo. Que no llega. No, pero digo, respecto al deporte. Sí, pregunta que se contesta. El deporte, estamos aquí, estamos pendientes del gol mil de Romario. Estamos pendientes. Y yo quiero saber por qué estamos tan pendientes del gol mil de Romario. Que no ha habido en la historia otro que haya hecho mil goles en el fútbol. Hay en la historia otro que haya hecho mil goles. Por ejemplo, Tarcicio. Y Tarcicio hinchó tanto los huevos con el gol. Porque no se llevaba estadística en esa época. Entonces él se enteró luego de su fallecimiento. Pero Bam Bam Zamorano. Bum Bum Zamorano. ¿Cuántos goles hizo? Bum Bum Zamorano no llegó a 632. Manteca Martínez. Uruguayo de nacimiento. 522. El bebé, el nene de San Filipo. ¡El bebé San Filipo! ¡El bebé San Filipo es el más máximo goleador de la historia mundial. ¡Mire usted! ¿Cuántos goles hizo? En Boca Juniors hizo uno porque jugó dos partidos solamente. Muy bien, pues Argentina, claro, está bien. 50%. En Argentina son cuatro por amistoso. Ajá, no, bueno, cuatro. Sí, sí. Y bueno, luego jugó en su quinta y creo bueno, que según las estadísticas personales tiene 1207. En general, casi todos en San Lorenzo, imaginamos. Casi todos en Nacional de Montevideo, en Flamengo también. Y usted, bueno, no entendemos por qué la fiesta de los mil goles. Si el gol número 1000 de Romario, si el gol número 1000 de Romario llega en un 5-1, o sea, el equipo de Romario pierde 5-1. Pero no con la gama, cae catastróficamente 5-1. 5-1. Pero el 1... El 1 lo hace Romario. Pepe, fiesta, carnaval, carioca, fuegos artificiales, vuelan, la tribuna prestigio, vuelan los gritos, se cuelga del alambrado, se agarran los genitales, se toma para abajo. ¡No! Pero sí va a ser una tristeza eso. Claro, bueno, no, pero ese gol mío, no es, no es un poco ese egoísta. Vale, y si el gol es, por ejemplo, que él le pega al balón y el balón rebota en un oponente y se clava en el ángulo. Y 999.5. Bien, bueno, yo creo que hay que esperar, hay que ser paciente. Yo creo que ya se evacuaron todas las dudas sobre el gol número 1 de Romario que no llega. Elio Marte con Lotte de Boder, con información del deporte que nos lleva directamente hacia Uruguay. Uruguay. Ustedes saben que uno de los equipos más grandes del Uruguay es el Peñarol de Montevideo. Claro, los Carboneros. Los Carboneros, ¿por qué con acento mexicano? No sé, pero es que no me sale el acento uruguayo, sería los Carboneros. Ahí está, vamos, los Carboneros. Los Carboneros. Un problema, ha tenido un problema con los niños de sus fuerzas básicas, que así le dicen divisiones inferiores. Al parecer, el coordinador general le dijo al médico que les dé un refuerzo a los chicos porque los notaba debilitados, débiles, no corrían, flojos de espíritu, que no trababan, iban a las pelotas y perdían. Entonces, ¿qué hizo? Le dio un suministro suplementario para los mismos músculos, y creatina para caballos. Creatina para caballos a los inferiores de Peñarol de Montevideo. Usted está queriendo decir y denuncia aquí ante las autoridades que drogaron a las fuerzas básicas del equipo de Nacional de Montevideo. Exactamente. O de Peñarol, perdón. De Peñarol. Y el culpable se llama Raúl Moller. Raúl Moller es el que le veterinario de profesión. Claro. Bueno, un veterinario dijo. Así que sabía. Si esto funciona a los caballos, tiene que funcionar a los chamacos. Dijo, ¿cuánto pesa un caballo? 70 kilos. Y un chamaco, 70. Vamos con lo mismo. Y los botijas de las fuerzas básicas de Peñarol están comiendo alfalfa en estos momentos. Están siguiendo una dieta de alfalfa y agua, que está bastante bien. Y corrieron. No jugaron el domingo. ¿Por qué? No jugaron. Porque estaban en el hipódromo de Carrasco corriendo. Bueno, están bien los niños. Hay una denuncia hecha. Hasta ahora están cagando un montón. Pero bueno. El alfalfa, güey. Claro, se van a reponer. Seguramente. El problema es que este Raúl Moller, en la que la gente de Peñarol confió ciegamente, fue técnico y jugador de Nacional de Montevideo. Esa denuncia va membretada por el Leomarte Colote. Sí, bueno, una espía encubierta. Usted está diciendo que este cabrón intencionalmente está drogando a las fuerzas básicas de Peñarol para que el día de mañana Peñarol no tenga con qué enfrentar en la primera división del fútbol uruguayo a su archienemigo Nacional. Eso es lo que acaba de decir. Es terrible. Venía no diciendo nada y dijo todo. Habla del fútbol. La pelota no se mancha, ya lo hemos escuchado. Elio Marte, la pelota no se cancha. Hablando de la pelota no se mancha, ¿qué le pareció el clásico de fútbol argentino entre el River Plate y el Boca Juniors? Me he ido totalmente compungido, abatido, desganado, apetetado, atormentado. Porque he ido con una expectativa, he ido con emoción. Estuvo en la Bombonera. He ido con el latir del corazón en la boca. ¡Chale! He estado en la Bombonera esperando toda la previa, mirando con la vista fija puesta ahí. En el centro del campo. El palco estuvo vacío. ¡No! Estaba esperando a Maradona con suero sentado en su palco y que muera de un infarto. ¡Oh! Y el puto se internó 2 días antes. Yo no puedo creer esto. Basta, así no tienen la pena los superclásicos. Leomar, ¿qué vale un superclásico? Y, uno ¿quién quiere uno ver un Palermo, un Palacio, un Barro Queloto? Un Mancini, un Marangoni, un Sinatapia, Matías Martínez, Eliomar, un Abello. ¿Qué más información deportiva tenemos para el día de la fecha? Estamos compungidos. Seguimos estamos compungidos, sí. Porque la Federación Peruana de Fútbol ha sancionado a su técnico por haberles mentido a los dirigentes. ¿Quién es el técnico de la Selección Peruana de Fútbol? Así, me informan acá que el Julio César Uribe. Muy bien. Último momento. Eliomar, ¿quiere hacer una entrega especial, una mención, un tecolote de plástico, algo? Se merece el Eliomar de oro. ¡Wow! Porque nosotros apoyamos a la gente que está mal. Entonces para Julio César Uribe, en este momento de mierda que estás pasando, nosotros te damos el tecolote de oro. El tecolote de oro para sí, él. Sí, se lo damos. ¿Y por qué, güey? Porque ha recibido una sanción, una quita del 30% de su sueldo. Que uno vio como es en el periodismo que se manejan valores, pero no se dice la cifra. No se dice, ¿no? La cifra. Se dice 30%, no vamos a decir que son 11 mil dólares. ¡No! Porque es la gente que le está pasando mal si dicen de este güey. ¡$11,000! Oye, güey, este güey cobra 30 mil dólares por mes. Por perder todos los partidos que juega. ¡Chale, güey! Pero no se dice. No se dice, no se dice. Y la cuestión es que la sanción es porque cuando perdieron 2-0 con Japón, ajá, en Tokio. Ajá, Perú fue a jugar a Japón. Sí, Perú fue a jugar a Japón. Ahí está, en Tokio, la selección japonesa. 2-0, bien. Perdieron 2-0. Y le mintió porque luego del partido se fue a bailar a una discoteca. ¿Quién? ¿Uribe? A un salón bailable. ¡Uribe! Se fue de baile luego de la derrota. Los concentró a todos porque habían perdido. Los dejó concentrados de castigo. Y se fue a enchilarse con 3-4 japoneses que salían por ahí. Ustedes quédense llorando, planteen que yo me voy. Replantéense lo que hicieron mal esta noche. ¿Por qué perdimos? Piénsenlo. Y él se fue de joda. Está muy bien. Mamar por ahí. Bien. El tecolote de oro. Y lo peor es que la sanción no es porque se fue, sino porque le mintió a los dirigentes. Porque negó. Ah, que claro. ¿Y cómo se conoció la historia? Porque somos muy honestos. Si tú me mientes, no te la dejo pasar. ¿Pero y qué pasó entonces? ¿Cómo lo detectaron? Lo detectaron porque hubo fotos. ¡No! Oh. Él no sabe que si en Latinoamérica todos los celulares tienen fotos, en Japón te sale un Tamagotchi y te habla, te sirve. Claro, sé que sé. Es tremendo. Y hay una fotografía de todos los japoneses y él bailando. He vestido con la ropa de la selección de Perú, no, el equipo deportivo rojo y blanco. ¡No! ¡No! ¡Eso es terrible! Bueno, no, señor. ¡No! ¡No es terrible! ¡Ya, no hay... ¡No, es terrible! ¡Yo nunca escuché nada! Eliomar, ha conmocionado... Un peruano en una discoteca japonesa. No, no, bueno, ha conmocionado realmente a gran parte de la audiencia. Desde la época de la Foquita Farfán, no había nada tan impactante. ¡Tecolote de mierda! ¡Pero los dos equipos más importantes del fútbol del mundo! ¡No! ¿Para ellos el tecolote de mierda? Sí, porque son una vergüenza. ¿El Milan? No, el Barcelona. ¿El Inter? ¿El Barcelona de Guayaquil? El Barcelona de Quito, Colón. El Barcelona de Guayaquil, no. El Barcelona de Barcelona, España. ¡Ah, los de Cataluña! Los y el Real Madrid. Pero, bueno, el Madrid perdió, pero el Barcelona ganó. Pero porque es una vergüenza, porque el Barcelona ganó... De casualidad, con un gol de ¿cómo se dice? Agónico. Como, agónico. Del señor de agónico. Carambola, con un gol de carambola a un equipo del Albacete. No, que tiene que... el Mallorca. Con bueno, el un Mallorca. Equipo del Mallorca, que tiene que estar quedándose a jugar en las islas. Por favor, es un equipo canario que no tiene sentido, ni razón, ni ton, ni son, ni pun, ni pan. Escúcheme. Y el Real Madrid, que se pone a llorar por dos penales que le dieron en contra. Sí, estuvo llorando el sí, el por capitán favor, lloraba. Un equipo que tiene a Robinho, a Toninho Cerezo, a Kaká, a Cafú, a Roma, a Romario, a Bebeto, a Xerxinho, a Fernando Gago, a Van Nistelrooy, a Van der Kerkhoff y a los hermanos. Claro, son un chingo. Los hermanos son un chingo. Qué chido, no cuando, ganar, cuando sale la palabra justa que bloquea la especie de laguna, ¿no? Y a los hermanos... Sí, son un chingo. Perfecto. Tío. Los hermanos son un chingo. Son la última incorporación. Sí, son un chingo. Compra todo el Real Madrid, eso es lo que pasa. Compra todo lo que se mueve. Hay unos hermanos, son un chingo, ¿qué? Y ellos van y los compran. Sin embargo... Primero le hacen la prueba de blancura. Si le sienta bien la camiseta blanca, si ven que pueden vender, se compra. Perfecto. Entonces podríamos decir que el Omar de mierda va para los dos equipos más importantes de la Liga Española. No se puede lamentar. Bueno, por lo menos el Madrid gana un título. Hace 4 años que no gana nada. Se ha llevado el Omar de mierda, que puede estar en la sí, que sí, capitán. Felicitaciones para ellos. Así por la calle Concha Espina pueden andar festejando. El Omar tecolote de Boer. Y recuerden, el deporte es salud. Es saludar a todo ese inmenso plantel de médicos que han hecho lo imposible para que nos abandone y este jueputa se niega. Muchas gracias, pero en el fútbol siempre da revancha Maradona. Todas las ovejas se parecen. Sin embargo, hay algunas que son su propio rebaño. En caso de que el mundo se desintegre, caos terrible. Lo siguiente se podría titular como el Spring Break de Secasio. 12 de abril del 2007. Quiero platicarles que el fin de semana pasado me fui a un lugar llamado Punta Allen, parte del estado de Quintana Roo. Les contaré la travesía. Quedamos en que salimos a las 12 del día, pero como todo mexicano, salimos casi a las 3 de la tarde. Bueno, ya nunca había ido a ese lugar. Llegamos a Carrillo Puerto y de allá nos encaminamos a un lugar llamado El Playón, que es donde dejaron dejamos el carro para ir en la lancha para Punta Allen. Resulta que el camino es de terracería. Sí. ¿No? Camino de terracería. Y estuve sentado 3 horas. Llegamos a las 8 a Punta Allen. Es un lugar maravilloso. Pero, sí, pero los lugares que he visitado. Pero resulta que allá la luz la tienen por una planta, la cual la apagan a las 12:30 de la noche. Y de allí todo queda a oscuras y se enciende hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Nos pusimos a instalar la casa de campaña, pero no funcionó, ya que la brisa no nos dejó instalarla. ¡Qué flojos! Sí, que o sea, sí, güey. Iban a instalar la casa de campaña. ¡Ay, hay brisa! No, no se puede. Así, no. De esta manera, nos entra arenilla en los ojos. ¡Vámonos! Y bueno, fuimos a molestar a un amigo. Dice, no pudimos instalarlas y ya. Así que tuvimos que acampar en la puerta de la casa del amigo que nos invitó a ir. Estábamos conviviendo cuando se fue la luz. Y así que tuvimos que irnos a dormir. No todos, ya que otros se quedaron a embriagarse. Recuerdo que yo dormí solito y cuando desperté tenía un tipo a mi lado que no conocía. Realmente no sé qué pasó porque no tomé nadita, les juro. Y lo raro es que tengo el sueño bien ligero. Es decir, cualquier cosa me despierta, pero esta vez no pasó. Nadie se dio cuenta de ello porque yo me levanté primero de todos porque quería ver el amanecer en el mar. Cuando me regresé ya la mayoría se habían levantado y el tipo no estaba. No sabemos quién es. No, sí. Nos dispusimos a desayunar y yo pensé que íbamos a comer huevo o algo por el estilo, pero resulta que no, justo en ese momento llegaba el señor con su red llena de pescados. El señor aparece en Punta Allen con la red llena de pescados. El señor que había dormido con Secasio era el pescador. Él conocía, era el pescador, los cuales, bueno, solo se limpiaron, se frieron y nos dieron para comer. Comimos como reyes, nos hartamos del rico pescado recién capturado y saladito del mar. Cuando terminamos, empezamos a conversar y llega el amigo este y nos dijo que nos llevaría a dar una vuelta en lancha. Resulta que cuando llegué a la lancha, el lanchero era el tipo con el que había despertado. Pero el pescador no era. No, el pescador no era. Ah, me lo confundí porque vio de noche y yo estuve y no lo conocía al güey. Me pareció que era el pescador, pero luego me doy cuenta. El cabrón se acostó con todo. No, me di cuenta que era el tipo de la lancha. Ah, está bien. Sí, el tipo de la lancha cuando me vio me dijo: ¿me puedes venir a ayudar a conducir? Y yo, no, nada de crédito a todo eso, porque realmente yo no lo conocía y tampoco nos habían presentado, ya que él cuando llegó y yo ya estaba dentro de la casa de campaña dormido, y luego yo me fui y él se... Bueno, dije, está bien, y me dispuse a ir a su lado. De allí nos llevaron a ver a los delfines, las tortugas, los pelícanos y una serie de animales en su hábitat natural. Yo estaba súper asombrado, más que nada cuando vi a los delfines. Luego nos llevaron un poco a mar abierto, un lugar que ellos le llaman la piscina, que es un lugar donde puedes hacer buceo con snorkel, ¿no? El agua estaba abajo y, bueno, está lejos de la costa para llegar a este lugar. Es una vieja, ¿eh? Sí, cuenta hasta el último detalle, menos poder de síntesis que la mierda, Secasio. Pero está chido porque estamos con el lanchero y el pescador, los cuates, y Secasio desnudo y con un snorkel. Y dice, estaba allá y me dijo el lanchero que si quería ir a snorkear en los arrecifes. Yo le dije que no sabía nadar muy bien, a lo cual él me dijo que no había problemas, que él me cuidaría. Espera, muy bien, Secasio. En realidad, Secasio es un gran nadador. Sí que sí. Pero cuando vio al lanchero musculoso, le dijo: es que no sé nadar. Bueno, no importa, yo te cuido. Estábamos snorkeleando y el tipo me empieza a tocar las nalgas y los pechos. Y bueno, era para. Bueno, cuidar es cuidar. Claro. ¿No? Entonces, tratando de buscar el flote, andaba manoseando ahí. Dice: la verdad, la experiencia con los arrecifes fue magnífica. El lanchero estaba hecho todo un cuero, fortachón, y tenía una erección marca Acme. Después nos regresamos con los demás y nos dispusimos a ir a bañarnos para quitarnos la sal y esas cosas, porque ya nos vamos a quitar. Nos llevaron nuevamente en lancha hasta donde dejamos la camioneta, y al bajarme me habló el lanchero, me apartó de los demás y me dijo: me llamo Chucho y cuando gustes regresas aquí, tienes tu casa y eres bienvenido. Y en la mano me anotó su número telefónico sin que nadie lo viera. Nos subimos a la camioneta y empezamos a ver las fotos que nos habíamos tomado tomado. Hacíamos hace apenas 3 horas al llegar a Carrillo para, bueno, enfilarme ya hacia mi comunidad. El teléfono del lanchero se me borró. Esa historia de amor no podía seguir, ¿no? Sé que sí. Eran dos mundos diferentes. Un niño del continente y un lanchero. Un marino que anotó sobre el agua prácticamente sus deseos de continuar la relación. El teléfono del lanchero se me borró y tengo un dolor de espalda riquísimo. Y estoy feliz, no sé por qué. A lo mejor ese lugar tiene algo especial. Atentamente, Cetáceo. Sí, los el arrecife. Sí, sí, sí. Los corales. Los delfines. Oh, los delfines. Es muy especial ese lugar. Las tortugas. El Springback de Cetáceo. Hola, soy Antonio. Mis estimados amigos lermáticos, pinche lagarto. ¿Cómo está, Antonio? Me has contagiado de la alarma expresada en la bienvenida del programa 1329 y continúa todavía. Había mucha alarma, bueno, sí. Pues pasó algo acá, señores. Yo trabajo en una empresa telefónica y estoy totalmente rodeado de mutantes. Es mi primer periodo de vacaciones y quise tomármelas, pues ya saben, el estrés y todas esas mamadas. Me pidieron que las pospusiera porque no había quien me cubriera. ¡Chale! No hay quien te cubra inmediatamente, no hay quien te cubra, sí. Aumento el sueldo. Sí que sí, güey. Porque si no hay nadie que me cubra... Aumento el sueldo. Aumento el sueldo. Sí, soy único. Soy irreemplazable. Platiquemos de mi salario. Sí que sí. O sea, se impone. Que no, que no. Dice, bueno, cuestión que no había quien me cubriera. Ok, las postergué para el 16 de abril. Y me salen con la mamada de que las cancele de nuevo por el mismo motivo anterior. Bueno. A mí me valió madres y no... Pero el mayor de los justificativos tienes, cabrón. Es indispensable este, güey. Sí, peor que el Papa, porque pero el Papa se muere, sí. Y viene otro Papa, sí, es, pero este güey se va, sí. Y no es irreemplazable. Sí que sí, güey. No, el triple del sueldo. Del Papa. Sí, del Papa, sí. Es un chingo, Bueno, a mí me valió madre y no metí el aviso de cancelación como me lo pidió el mutante mayor de mi área, póngale gerente de finanzas. Es que no mamen, es definitivo que en este pinche tipo de empresas quieren tratarte como si estuvieses grillete. ¿Creen ustedes que debería pedir una mentadita de madre para alguien? Güeyes, si me corren, ¿puedo hacer un aumento, güey? Un aumento, sé, cabrón, que sí. Instantáneamente, ustedes, no, porque no tenemos que irlo a reemplazar. ¿No tienen que me reemplacen? Pues, entonces, bueno, paguen como irreemplazable, hijo de su pinche madre. Hola, soy Raúl Santos de Brasil. Hola, Raúl Santos. Yo resido precisamente en Catu. Catu. ¿Le gusta Catu? Va a cantar toquinho. Bueno, cuando quiera venir a Catu, vos sea bienvenido, señor Lagarta, a Catu. Estoy puto con mi puta vida. Tengo 5 mujeres. 5. Y bueno, ya usted se lo buscó. Sí, cabrón. Y se rodea de 5 mujeres. Que, bueno, a lo mejor es la esposa. Hija. Y 4 hijas. Póngale, y igualmente la madre, está hasta las bolas aquí. El amigo de Catu. Tengo 5 mujeres y trabajo de esclavo en la punta compañía Halliburton. Deme una solución, pirata. No hay solución. No, Halliburton hay solución. Es una empresa, no solución. Para que no lo sepa, una empresa petrolera que tiene en todas partes del mundo. Petróleo. Petróleo. Son las empresas que hacen las guerras, ¿no? Sí. Bueno, Halliburton está en Brasil, está en Cachú, y Raúl Santos tiene 5 mujeres y trabaja en Halliburton. No, ¿sabes lo que es mantener y soportar esas 5 mujeres? No, hay solución. Favor, no. Lo único importante es que no pierda la chamba, si no las 5 mujeres se le vuelven a encontrar. Sí. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Ganso Salvaje de Cancún, Quintana Roo, México. Hola, Ganso. María Tijuanenses. Déjenme decirles, campanita, el Ganso Salvaje, no hay respeto por nadie. Déjenme decirles que yo soy reggaetonero. No hay respeto por nadie. Estuve esperando, sí, el mentado concierto que saboteó el puto Cool Hero. Mi estimado Cool Hero, ya te chingaste porque guardé el programa 1329, que es la prueba de tu sabotage. Con todos los datos evidencia que diste, no hay forma de que... No, lo podemos haber inventado. No diremos la forma que serviría como evidencia para que no... Para que no sirva como para evidencia. Para que no lo utilicen, pero no sirve como evidencia. Dice, bueno, con todos los datos que diste, no hay forma de equivocarse de que pusiste mal la fecha propósito y de mala leche, por lo que ya te chingué y el marcador va a cambiar de reggaetonero 1, Cool Hero 0. Nah, mentira, ni soy reggaetonero y me vale madres el puro reggaetón, pero qué pedito, en realidad les escribí porque me dio mucha risa. Al mismo tiempo pensé que ojalá no esté escuchando el programa el reggaetonero, si no ya lo chingó. Buenos saludos de todos, de parte del Ganso Salvaje de Cancún, Quintana Roo. Está en contacto San Fisher de Morelia, Michoacán, México. No, San Fisher, veo mala tierra, carajo, la muda está con los vasos. Cliff, sirve, hola, ¿cómo estás? Sirve. Santiago de Panamá, está aquí el Leo de La Plata. Sí, un poco más, se beneficiosa. Ya está, a brindar por las películas de Tarantino, por más que chingue la madre Palomita Forte, por los obreros que luchan para conservar su fuente laboral, por las almas inocentes de sociedades enfermas, por Kevin Galdames, por David Sánchez, por Mirko, por Escara, por Manu, por el Maleante, por Batajera, por Mati, por Gabo, por Irwin, por todos los muchos desintegrados que habitan el loco gabacho, por los amigos que están y los que van llegando. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por la EFA, por donde se escucha atrás de la red de retransmisoras terrestres. Un abrazo bien grande a la gente de Bill Radio, a David y a todos los amigos de Bill Radio. Sí, damas y caballeros, nos estamos despidiendo. Recuerden, www.canaltrans.com. Estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Muye. Sí que sí, Muye. Está de cumpleaños el Muye y le enviamos a papá los besos, abrazos y boas. Un abrazo para el Muye, damas y caballeros. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Hola, mis voladores de Papantla. Hola, ¿cómo están? Hablo para la mesa fuerte y quiero darle un saludo muy cariñoso a Tutirmundi. Ok, chao, saludos. De Tenerife, Costa Rica, se despide Pico Pico. Pantec desde Bogotá, Colombia. Se despide de ustedes el Guaro Ardiente. Ardiente de Kibor, Estado Lara, Venezuela. Y desde Río Grande del Sur, Marco Lorado. Les saluda su compañero Cowa. Tengo que ir al baño porque ya me comí un chile crudo y mar de lojete. Así que los estaré viendo aquí. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.